fuera. ¡Goza, goza, niño! ¡Viene la tribu! Quiero cantar sobre la bodega El Ñato, que se ha hecho muy popular. Toda la mercantería de ese barrio compra allí, por la noche y por el día, ya han comenzado a venir. Palomilla, bola y cañada, ya todo vende, la gente está arrebatada, ya todo vende, más de comer.